diario. Proyección Universal. El podcast de cine que nadie pidió. ¡Aló! Bienvenidos a un episodio más de Proyección Universal, recién sacado de su caja, con olor a plástico nuevo, de su caja de Amazon. Lo abriste con una navajita así y con Durex y pues está aquí nuevecito, huele rico. Yo soy André Lev, siempre acompañado por supuesto que sí de Pepe Cósmico. Buenas noches, Pepe. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio ya después de 15 días. Bueno, nos fue mejor que a la paquetería de Amazon, así que bienvenidos a esta noche lluviosa de abril. Así que vamos a comenzar con esto, que hoy tenemos llegó más rápido que cualquier paquete de Amazon, ¿a poco no? Ajá, llegó más rápido, exactamente. Así que vamos a comenzar porque el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Así que, oye, güey. ¿Qué? Güey. ¿Quién es este güey? No sé. Yo ya estaba aquí cuando llegué con micrófono y todo. ¡Imbécil! ¡Él es el invitado! Ah, sí, sí. Bienvenido seas tú. Ah, a ver, bienvenido tú. Daniel, se llama Daniel. Ah, Danny Cross. Sí, ¿qué hace él aquí? ¿Perdón? Va a hablar sobre el doblaje. Checa tu correo, carnal. Ah, sí. Bueno, a ver, ¿qué te pareció nuestro doblaje? No. ¿Cómo sabemos si este güey no es uno de esos que se toma una foto con micrófono y anda inventando que, no sé, dobló a Superman? A ver, dinos, ¿qué sabes del doblaje, amiguito? Ah, pues mira, yo del doblaje sé bastantes cosas. Hace mucho tiempo trabajaba en una de estas industrias de donde doblan tubo para las sillas y las mesas de los eventos, ¿no? De los familiares. También, pues, en otra vida, yo fui un quiropráctico, pues me doblaron la espalda y ahí morí, güey, por eso volví a renacer. Desde doblaje tengo bastante experiencia, yo diría que sí. O sea, también sabes doblar la ropa. Oh, no, y cuando trabajabas en el McDonald's también doblabas también doblaba los papeles esto para envolver las hamburguesas, no hombre. No más. Me ascendieron dos veces por no, eso. No, pues sí le sabes. No, sí, eras experto en origami, ¿verdad? Yo hice cubo. Ay, no, entonces le vas a encantar a un amigo nuestro. Ah, no, ya sí. Decía yo que tenía que ser obra tuya. Sí. Bueno, amigos, como podrán ver, somos muy graciosos. Nuestros chistes los ensayamos, los repetimos frente al espejo todos los días. Muy chistoso. Y nos reímos bastante, ¿no? O sea, practicamos también la risa. Esta es la segunda vez que intentamos grabar el podcast. Entonces, si no nos escuchan como tan naturales, es porque, bueno, estamos repitiendo palabras. Pero el día de hoy, como dijo Pepe, tenemos un tema muy, muy doblástico, ¿no? Muy doblado. Y es el tema del doblaje en las películas. El doblaje bueno y malo. O sea, ¿cómo es que un doblaje puede mejorar la película o empeorarla? Y como no, muchachos, para hablarles del doblaje, pues les traemos a un experto y les traemos a Daniel Cruz, así es, que es un actor de doblaje que está empezando en este asunto, que es obviamente un amigo muy cercano a nosotros y que también lo queremos mucho. Entonces, hoy lo trajimos para que pues se diera la tarea de vomitar su verborrea acerca de todo este mundo que él ama. Entonces, bienvenido seas, Danny Cross. De escupir, la verdad. De hablar. Bienvenido seas, Daniel Cruz. A ver, dinos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No, pues, muchas gracias por la invitación. La verdad se aprecia bastante. Ya quería estar en un podcast desde hace mucho tiempo, así que esto me viene como anillo al dedo. La verdad estoy bastante bien, acalorado, pero... Es curioso, es irónico, porque cuando decidimos grabar este podcast empezó a llover bien cabrón, empezaron a caer rayos. De hecho, estamos afuera todos juntos, amontonados en una esquina con un paraguas mientras llueve. Y al mismo tiempo está haciendo un chingo de calor, banda, un chingo de calor aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, Pepe, tú le tienes preguntas a este brother llamado Daniel Cruz. Échaselas, escúpeselas. A ver. Vamos a empezar, Dani. La neta, yo no entiendo mucho de esto, del mundo del doblaje, así que Pues vamos por el principio, ¿no? A ver, si yo quiero empezar en el doblaje, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Por dónde? Ajá, ¿por dónde empiezo este camino del doblaje? ¿A qué se orienta esta rama? ¿Por dónde me lo meto, no? ¿Por dónde me lo snifeo? Exactamente. ¿Por dónde lo doblaje? ¿Por dónde lo, ¿no? ¿Por dónde lo engullo? Exactamente. ¿Dónde encaja? Bueno, pues el doblaje en sí es una especialización de la rama de la actuación. Entonces, para empezar, un actor de voz, primero que nada, es un actor. Entonces, ya que hayas estudiado actuación, que sepas actuar, todo eso, es recomendable especializarse en doblaje, porque utiliza técnica especial, hay que estar atento a muchas cosas, tienes que ver la pantalla, el personaje, entender, bueno, seguir la pista de audio original, ver el libreto, y a la vez tienes que interpretar un personaje que ya fue interpretado por alguien más. Entonces es bastante necesario especializarse en lo que es la actuación de voz, en escuelas o cursos que imparten mismos actores de voz, y creo que ese es el principio. Ya después. ¿Y tú de dónde vienes, anime, amigo? O sea, ¿aterrizaste en una nave ya sabiendo de doblaje o cómo está la situación? Sí. No, obviamente. Uno nace sabiendo, ¿no? Pero bueno, yo vengo. Este güey cayó en un meteorito. Ah, ¿no te acuerdas? De ahí salió el de Rusia. O sea, ajá. Era un meteorito doblado. Bueno. Ajá. Salió bien doblado. A ver, no mames. No, hombre, me dicen el jorobado. Dale, Dani, ¿de dónde aprendiste a doblar, a hacer doblaje, amigo? Bueno, la primera persona que me enseñó a doblar fue mi mamá, me enseñó a doblar ropa. Pero en cuanto a actuación de voz, yo en un tiempo tomé cursos de actuación. Ya después yo me especialicé en actuación de doblaje en una escuela conocida ahí por la colonia Portales. Se llama Artspot. Esta escuela era dirigida por Luis Alfonso Mendoza, conocido por ser la voz de Gohan adolescente en Dragon Ball Z, toda la saga de Majin Buu. También fue Vox Bunny, durante bastante tiempo fue la voz oficial entonces, y trabajó en Ay Caramba, era la voz que narraba los videos chuscos, ¿no? Entonces, era muy, muy buen actor, lo que se dice es muy buen actor. Entonces, yo ahí aprendí, pues ahí me especialicé en todo esto de qué es la actuación de voz. Vaya, pues sí, o sea, bueno, lo aprendiste, pero hoy en día estás ejerciendo, ¿o cómo está esta situación? ¿Cómo te va en este mundo? Cuéntame, dale. Actualmente, continúo con la idea principal con la que me preguntó Ángel, mientras les platico mi experiencia. Uh-huh. Ya después de haberte especializado en el doblaje, es cuando puedes ir a empresas de doblaje, de actuación de voz, hacer algo que se conoce como sala. Esto consiste en, entras, a ver si preguntas, dices, ¿sabes qué? Yo soy fulanito de tal y vengo a hacer sala. Entonces, el director que en ese momento esté dirigiendo alguna película, alguna serie, lo que sea, te va a decir, ok, te sientas ahí y te quedas esperando. Puedes estar ahí todo el día y no te van a llamar, puedes seguir yendo una semana entera, dos semanas enteras y no te van a llamar, pero si en algún momento necesitan una voz extra, ya sea para un ambiente, para un camarero X que no influye para nada en la trama de la serie o algo así, es cuando a ti te pueden dar una oportunidad y pues tienes que entrar a interpretar al personaje, y aunque sea algo que, un personaje que no es relevante, tienes que darlo todo, porque la producción tiene que quedar bien. Entonces, esos son los inicios, he pasado por eso y actualmente no tengo papeles importantes ni nada por el estilo, sigo grabando ambientes, sigo haciendo personajes, ni siquiera secundarios, terciarios, cuartiarios si quieres, pero o sea, es ahí por donde empiezan todos. Y en algún momento, como en cualquier empresa, vas a empezar a escalar, porque te van a empezar a conocer en una u otra empresa. Es básicamente como puedes empezar en todo el doblaje. A huevo, eres re humilde. Ya di la neta, Dani. Ya dilo. Ya di de qué te dedicas. Ya, honestamente, soy el bicho. Ya, güey. Di de quién eres hijo. Di de quién te metió. Sí, no, es que Alfonso Obregón se va a enojar. No lo puedo decir. Ya, compa. A ver, Dani, sigamos con esto. A ver, ¿y cómo trabajan allá, eh? ¿Cómo es el mundo del doblaje? Es que, pues, sinceramente, pues aquí no me pagan muy bien, güey. Es más, ni nómina tengo. Bueno, el A base modo de en el que se picafresas, trabaja ¿no? en... Los Hacen churrumais es un buen churrumais. alimento, pero bueno. En el mundo del doblaje no está muy regulado que digamos, pero en la propia industria hay... Cada casa productora tiene sus propios contratos, su forma de pagar, cuánto valor le dan a quién o qué. Entonces, está bastante irregular todo ese detalle, pero en la propia industria hay algo que se conoce como un loop, que a grandes rasgos es la medida estándar con la que se mide el pago, el trabajo de cada actor, ¿no? Entonces, un loop consiste en unos 15 segundos, 15 palabras aproximadamente de grabación. Y ahí es donde se saca un estimado para saber cuánto trabajaste, cuánto vas a hacer en determinado proyecto, y es donde la empresa sabe cuánto es lo que te tiene que pagar en realidad. No hay salarios fijos. Bueno, sí hay algunos que son fijos y todo eso, pero ya son temas aparte. Pero sí, a grandes rasgos, es la medida es el loop y depende de cada empresa. Ok, eso está muy interesante. Ya no lo, no, ya no lo habías platicado, pero ahora le puse más atención porque teníamos unos problemas técnicos. Y está bastante interesante, ¿no? Como, pues eso, aún no está regulado, aún no hay un como medidas y pues sí, no está tan bien pagado. Pero mira, vámonos ya de lleno con el tema que nos atañe aquí, ¿no? ¿Qué nos importa para que te invitamos? Vamos a hablar del doblaje que ha mejorado a las películas. ¿Quién quiere empezar? Adelante, láncense. Okay. Yo, a mí me gustaría empezar porque la verdad, cuando vi esta película en inglés, no me imaginé cuánto me aburrió en realidad. Y es Las locuras del emperador. Un gran Yo sé que no es una clásico. muy buena película, Ah, no más. su historia es bastante X, pero brother, el doblaje mejora muchísimo esa película. Los chistes se vuelven buenísimos. Sí, En totalmente. inglés no tiene esencia, es muy plana, pero con todo el trabajo de doblaje que se hizo, es una joya, es muy entretenida, de verdad. No, y es que estaba viendo justamente porque estudié para este podcast que tiene un Star Talent, ¿no? Que es María Correa, me parece, ¿no, Dani? Bueno, no sé, creo que sí. Sí, es María Correa, no. Bueno, él tiene. María Rojas. María Rojas, Mayra ella. Rojas. A veces, Mayra ¿sabes? Rojas, ya. Sí, no estudié bien. No ella, estudiaste tan pues bien, hizo Carlos. el papel de. Ya, güey, no me quemes. Hizo el papel de Isma. ¿Sí se llama Isma? Sí, ¿no? Isma. Isma, sí, correcto. Y que, bueno, o sea, Isma es el corazón de la locura de emperador. Me encanta. O sea, es que todos la recordamos. Estaba viendo esto de que incluso cuando ves la imagen de Isma. Escuchas la voz, sabes cómo es la Sí, voz. resuena en tu mente la voz. Sí, Sí, completamente. bueno, más adelante vamos a hablar de Star Talents, pero me parece totalmente remarcable esta interpretación. A mí me gusta, creo que, bueno, aquí en el equipo de Proyección Universal nos encanta las locuras del emperador. Y esta parte que tú mencionas, en inglés suena muy plano. O sea, tenemos este chiste, el de estaba soñando con Ricky. Entonces, Con Rey. exactamente, entonces es una película con personalidad porque tiene muchos regionalismos y porque de verdad las interpretaciones. A mí Barrera era Sí. mi actor favorito, falleció lamentablemente, pero me encantaba totalmente en sus actuaciones como Luke, como Cusco, por ahí se me van más, como Seiya, obviamente. No, de verdad, mi corazón, o sea, de verdad, qué bueno que la mencionaste. Yo pensaba guardarla al final, pero qué bueno que la mencionaste. Se nos fue un gran actor ese día. Pero es que mira, también por ejemplo aquí entra un tema que me gustaría tocar antes de avanzar, que es esta parte, ¿no? De nosotros estamos hablando del doblaje de voz, que es hacer algo sobre algo ya hecho, pero también existe la vertiente de la actuación de voz, ¿no? Que es construir un personaje. Así que Dani, ¿tú qué piensas sobre esta dualidad? Bueno, es que sí, la actuación de voz y la interpretación de voz es completamente diferente, ya que en la actuación interpretación más bien, tienes que ver un personaje que alguien ya más realizó, que alguien ya realizó con anterioridad. Ya tiene una personalidad, ya tiene ciertos tonos, ya está construido de una forma. Entonces, yo considero que es un poco más difícil debido a que tienes que rehacer algo que ya se hizo y que no se note que se está rehaciendo, que tiene que verse original, verse bien. Y pues al crear un personaje desde cero puedes meter mucho de ti o mucha personalidad que nace, pero desde lo que tú sabes hacer. Y cuando interpretas a otro personaje que ya realizaron es un poco más difícil, tienes que abarcar mucho más y sobre todo en películas live action, por decir de alguna forma, el actor por lo general su cuerpo cuenta mucho y un actor de doblaje se ve limitado a solo tener que contar todo con su voz, entonces tienes que llenar muchísimo de una sola persona, de una actuación muy pulida con solo tu voz. Entonces considero que es mucho más difícil interpretar en doblaje que crea un personaje desde cero. Sí, totalmente estoy de acuerdo. Bueno, ahorita La Locura del Emperador es exactamente esta parte de interpretar el personaje desde cero, crearlo, actuarlo. Pero ahora sí quiero sacar, ahora sí que mi arma especial, el tema del que yo quería hablar sobre esto del doblaje. Siempre que hablamos de ese tema, yo dije, quiero hablar de esta película. Y es para mí que Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, mejora totalmente con el doblaje. Es otra película, específicamente por esta parte de que Irwin Dayan, que es quien interpreta a Anakin, también a Yugi, faraón, tiene varios personajes, pero mi favorito total es Anakin porque cambia totalmente la interpretación de... ¡Ay, se me fue el nombre del actor de Anakin! Pero bueno, él cambia totalmente su interpretación, lo hace con odio, lo hace con una voz... de verdad que lo sientes, es toda esta parte del resentimiento, incluso cuando intenta ser un galán, incluso cuando intenta ser el típico buen Jedi, que nunca logra hacerlo, pero siempre me encanta para mí esa actuación, esa reinterpretación, como dices, Dani. Yo creo que se salva totalmente por el doblaje, porque la voz del actor original es bastante sosa, bastante irritante, por no decir castrosa, como decimos acá en nuestro rancho. Pero sí, además de que Obi-Wan, Ewan McGregor es un gran actor, pero para mí Mario Filio es la voz de Obi-Wan totalmente. De Obi-Wan, sí, completamente. Sí, es que es a lo que voy. Muchas veces el actor da muchísimo del personaje, del actor original. En ese caso, creo que se llama Hayden Christensen. Hayden Christensen, sí, ya me acordé, gracias. Lo siento. Digo, gracias más bien. Le da mucho a Anakin. Seamos honestos. Él es Anakin. Lo construye bien. Pero en la tercera película, al personaje ya ser un poco más deformado, más tanto psicológica como un poco físicamente, pues cambia mucho su forma de ser. Y sin embargo, Irwin Dayan entrega muchísimo de su voz. Le da más carácter al personaje, más personalidad y lo mantiene. Lo eleva como el personaje y no se mantiene como un Jedi que está pasando a Sith, sino es el Jedi que va a ser el Sith. No sé si me entiendes. Sí, totalmente. O sea, es Anakin. O sea, no hay otra forma. Es el personaje. No es Irwin Dayan haciendo otra vez. No, es Anakin. Y me encanta porque Anakin lo han rescatado, ¿no? Lo han rescatado a tanto Mario Filio como Anakin. Los han rescatado en todos los doblajes de videojuegos, de las demás películas. Sí, sí, sí. Eso es hermoso. Hermosísimo. Pues Pepe, adelante, a ver, cuéntanos. Pero mira, Dani, aquí hay otra vertiente que es como la que en la que más he notado esta parte de cómo el doblaje mejora o se adapta mejor a alguna película. Y un caso famosísimo es el de Shrek, ¿sabes? Porque aparte de que es una película muy querida por todos y muy memeable, es bien sabido de que realmente si tú ves Shrek en su idioma original, no es la misma sensación para nada al verla doblada. Porque por ejemplo, el trabajo que hizo Alfonso Obregón es tan bueno que esa es la voz de Shrek, no hay más. O sea, sí. Mike Myers no hizo un mal trabajo, pero sí. Alfonso Obregón, e inclusive Eugenio Derbez, a pesar de ser un personaje muy especial, hace un gran trabajo como burro, ¿no? Y son voces que tenemos en la cabeza hoy en día. Sí, o sea, porque, por ejemplo, cuando escuchas al burro, cuando lo ves, no piensas en Eugenio Derbez, piensas en el burro. De hecho, en pláticas que habíamos tenido anteriormente con Dani nos comentaba que sí, que efectivamente Eugenio Derbez es un actor de voz buenísimo, ¿no? Échale, Dani, échale flores a Eugenio. Bueno, Eugenio, su trabajo como comediante mexicano, no soy un fan completo, tiene cosas que me gustan bastante, pero como actor de voz, la verdad es que lo hace muy bien. Creo que el único trabajo criticable en realidad es el de Sí, Señor. Ay, sí, horrible. Hizo un trabajo pésimo, no salió de ser Eugenio, entonces ese no se puede rescatar. Pero de ahí en fuera, los trabajos que ha hecho son muy buenos. Digo, las empresas sé que le dan muchísimas libertades para que su esencia esté en el personaje, pero lo hace tan bien que no es su esencia está en el personaje, su esencia es parte del personaje. Entonces, como burro lo hace magnífico. Yo ya he visto Shrek en inglés y la verdad burro no me da mucha gracia, pero siendo interpretado por Eugenio Derbez es un asunto completamente diferente. Y la verdad es que Shrek ya es una película buenísima, en Estados Unidos es un hito, igual aquí en Latinoamérica Shrek es Shrek, Dios Shrek, o sea, ya era un trabajo muy pulido. Y pero el doblaje lo mejoró. O sea, tenemos a Alfonso Obregón, a Eugenio Derbez, Humberto Vélez como Lord Farquaad, a Jesús Barrero, a Mario Filio interpretando a al espejo, que es mítico, o sea. Es verdad, sí, tiene razón. O sea, no me acordaba. Tiene un reparto muy bueno de actores de voz y hacen un trabajo espectacular, o sea. Shrek no pudo haber sido mejor hecha, porque ya es perfecta. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso, bueno, a mí me viene más a la mente Shrek 2. Me gusta más toda la película. Pero creo que también es que no se pierde. O sea, no se pierde. No se pierde. O sea, sigue siendo la misma calidad de doblaje. La Hada Madrina. El gato con botas, que me parece que es Antonio Banderas. Antonio Banderas se interpreta tanto en español como en inglés. Entonces, no, se mantiene. Hijo, es como, Antonio Banderas. Lo hace perfecto. Sí. Y está. Pero fíjate que un problema que hay en Shrek es que mientras más vas avanzando en las películas, en la 1 se nota toda la calidad del doblaje, pues se tenían que lucir con DreamWorks, ¿no? Era como el trabajo grande, estrella. Pues el primer trabajo muy grande, ¿no? Que tenía esta empresa. Y en la 2 todavía se nota la calidad. En la 3 yo siento que es donde empieza a bajar. Y ya en la 4 es cuando ya le echan hueva a todos los personajes. Inclusive, y específicamente ahorita quien estamos echando muchas flores, que Eugenio Derbez, siento que ya hace un trabajo muy mediocre como burro en la 4. No, es que, bueno, no sé, a mí ya la tercera no me gusta nada, pero en el doblaje creo que ya de plano estuvo repleta de regionalismos. No sé si sea el caso de que ya de plano ¿cómo decirlo? Ya de plano no le estaban echando ganas. ¿O qué onda? Pero sí se siente un cambio. O sea, no sé. Concuerdo con ustedes. Ya Eugenio Derbez en la 4 ya es horrible. Pero también, bueno, ya hablando de otras películas, creo que también hay otra película que para mí el doblaje la salva. Aparte de esta saga de Star Wars. Y me parece que es una película de Marvel que hace poco vi. Iron Man totalmente. Iron Man. Sí. O sea, bueno, no es que Robert Downey Jr. No da una buena interpretación. Para nada. Es un gran actor. Pero es que la mejora, la voz de Itzy, no me acuerdo cuál es el apellido, ¿te lo sabes, Dani? Es que es muy complicado, es Duquette Witch, algo así. Es muy complicado. Itzy, ¿escuchas la voz de Itzy? Y es Iron Man. Para ti es Tony Stark. Sí. Exactamente. Creo que con el MCU también hay muchísimo talento. No sé ustedes qué opinan. Sí, siento que pasa algo curioso aquí porque Robert Downey Jr. es Iron Man, pero Itzy también nació para ser la voz de Iron Man. Porque de hecho Iron Man ya ha sido interpretado incluso hasta por Mario Castañeda en una serie animada. Es verdad. Pero es que Itzy le da mucho al personaje y mantiene toda esta interpretación súper subida de Robert, siendo Tony, lo hace demasiado bien. lo hace demasiado bien. Además, también con este, con... Ay, ¿cómo se llama? Obsidian Stain. Ah, no, ¿se este, llama? Obadiah, el malo de Iron Man, ¿no? Stain. Obadiah. Que es Arturo Mercado, que interpreta, ¿no? No, es José Luis Orozco. Ay, güey, no mames, suena igual. Entonces, igual le da muchísima vida al villano. Te impone. Y de verdad parece una amenaza. O sea, no me gusta mucho la actuación de Obadiah. No conozco al actor, una disculpa, pero sí, sí. Con José Luis Orozco, la verdad es que se vuelve muy ameno ver Iron Man 1. Totalmente, o sea, bueno, creo que también el trabajo del MCU en el doblaje me parece destacable. Cierto, hay altos y bajos, obviamente. Por ejemplo, a este Pepe no le gustaba el doblaje de WandaVision, ¿verdad? Fíjate que aquí tengo un problema con las películas de superhéroes. Y esto ya va como por gustos. Que, por ejemplo, a mí personalmente no me late ver películas de superhéroes o de Marvel en inglés. Por alguna razón no me gustan en inglés. Como que he tenido esas voces del doblaje tanto tiempo que verlas en inglés no me encajan con los personajes, ¿sabes? Sí, y creo que esto da pie a hablar ya del siguiente tema, de mal doblaje, ¿no? De las películas que se arruinan por el doblaje. Bueno, ahora que estamos hablando del MCU, hay que hablar de... Empecemos de lo específico a lo general. Creo yo también que... mira, queremos mucho a Pepe Toño, de verdad. Nos parece una voz que ha estado siempre ahí, ¿no? Y que queremos y que nos divierte. Pero es que ya llega un punto donde ya no lo soportas al güey que está en todos lados. La voz de Capitán América me parece que también hacía Chris Evans desde Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Iba a decir quién es Scott Pilgrim, pero no. En Scott Pilgrim Chris Evans tiene otra voz. Pero ahí en Capitán América da una buena interpretación. O sea, sí te crees que esa es la voz de Capitán América, ¿no? Porque es la voz de Chris Evans. Pero es que de verdad hay películas que yo siento que donde ya su doblaje de Pepe Toño ya no. O sea, es que... Ok, yo sé que va a generar mucha polémica esta opinión, pero es que Deadpool en español con los regionalismos del Pepe Toño, de verdad que no, empeora la película, bastante. La 2 tanto, creo que la 2 específicamente. Mira, Pepe Toño tiene un caso específico y es que sí, de un momento a otro obtuvo muchísimos trabajos, pero yo no siento que arruine sus producciones, los regionalismos quizás un poco así. Deadpool se entiende, ¿no? Rompe muchísimo la cuarta pared. Pero la verdad es que sí, Pepe Toño se ha visto involucrado en muchísimos trabajos y siento que él está comenzando a pecar de lo que peca Mario Castañeda, y es que siempre utiliza los mismos tonos, la misma voz, es él interpretando a alguien más. Entonces, trabaja muy bien, hace cosas muy buenas, es un director excelente, pero creo que no siento que esté arruinando producciones, más bien se está conformando. Está cayendo en este conformismo donde soy Pepe Toño, lo hago magnífico, va a salir bien. Entonces, ya estoy parcialmente de acuerdo contigo, mi querido André. Ok, ¿tú qué opinas, Pepe? ¿A qué le das? Pues esta parte de los regionalismos es algo como interesante, que yo siento que es muchas veces algo que arruina ciertas películas, o bueno, tal vez no las arruina, pero es como muy, lo hace extraño. De hecho, por ejemplo, un caso que ya habíamos comentado hace mucho tiempo, Lef y yo, era el de Los Increíbles, porque para esta película se hizo como un doblaje neutro, un doblaje para el público mexicano, otro para el público argentino, otro para el público español, y como que hace ruido, ¿sabes? Ese tipo de doblajes tan específicos para las regiones. ¿Tú qué opinas de esta parte, Dani, de los regionalismos, de hacerlo muy propio de un solo lugar? Ok, estoy de acuerdo, sí, puede romper bastante la esencia de una producción, pero también debemos de entender que el regionalismo se utiliza para ser más allegado a la audiencia. Por eso es que hay versiones diferentes, sobre todo en producciones muy importantes, donde está la, como lo mencionabas, la versión mexicana, la neutra, la super española, la argentina. Bueno, los españoles tienen por ley que todo se tiene que doblar allá. Eso no viene con nosotros, estamos hablando específicamente de Latinoamérica. Pero, o sea, sí, abarca, se busca que el público se sienta identificado con esa producción en específico. Y la verdad, suele funcionar si lo manejan bien, si no abusan del regionalismo, pero hay películas en las que abusan tanto que pierde la esencia. Sin en cambio, hay películas en donde es necesario que se abusen de ellas, porque al estar tan llenas de chistes gringos, tan locales, se pierde. Y entonces que tengan algo más mexicano ayuda bastante. Por ejemplo, ¿en qué pasó ayer? Si ¿qué pasó ayer? Se hubiera doblado tal cual está, no sería la misma película aquí. ¿Y qué pasó ayer? Con todo el regionalismo que tiene, se vuelve muy buena. Entonces, no hay que abusar, pero... Es verdad, es verdad. Es totalmente cierto. Pero es... Ok, ¿cuál película tú dirías en tu experiencia que la cagó los regionalismos? Sácala, escúpelo, Dani. Yo sé que la tienes en el fondo. No importa, no importa si es una opinión polémica. Mira, aquí te protegemos, ¿no? Creo, y tiene un poco de la esencia de qué pasó ayer, pero abusaron demasiado en Ted. Hijo, después sí. Sí, es bueno, lo hacen muy bien, pero sobre todo en Ted 2 se fueron a, vamos a decir, groserías en cada momento. Ted es irreverente. Los mexicanos son irreverentes, vamos a decirlos. Entonces, si se hubieran rebajado un poquito más, hubiera quedado un poco mejor, un trabajo muy bueno. Es muy buen trabajo de doblaje, pero creo que ahí abusan demasiado. No, mames, pues sí, la neta sí. Y también, ¿sabes con cuál? No sé si ustedes vieron Kick-Ass 2. ¿Sí? Horrible, de verdad, yo me acuerdo que cuando empecé como a saberle a esto del doblaje, porque de hecho es que Dani hizo que me enamorara del doblaje, gracias, Dani. Pues, ahí cuando gustes. Me puse a ver Kick-Ass después de, no sé, muchos años, tiene este mismo año, de hecho, la volví a ver, y no la soporté. Es que está mal doblada, tiene un chingo de regionalismos que no quedan, o sea, de verdad no quedan. Y son chistes metidos ahí por... Por hacerse el... Por meter. Sí, sí, sí, o sea, porque empieza la película, ¿ok? Ajá. No, pues, o sea, yo siento que esta parte de los regionalismos y esto se nota más en este tipo de películas, ¿no? Ya mencionaste Kick-Ass, ya mencionamos Deadpool, por ejemplo, también en Paul, me parece, y las de Ted, todas estas como que vienen de la mano de que... Ajá, viene de la mano de que como no se pueden traducir muchos chistes del inglés literalmente al español, pues aquí hacen como una mezcolanza muy rara y pues la verdad pues no queda nada chido. Pues miren, ok, ya hablamos de los regionalismos, ¿no? A veces son buenos, ¿no? Casi siempre son para películas con temática adulta, también hay para niños, obviamente, para que precisamente los chamacos, los pibes... los panas se sientan identificados con lo que se está diciendo en pantalla. Estaba viendo el caso de Madagascar, que tiene unos 6 doblajes por Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, México, Costa Rica, ¿no? Entonces, y el neutro. Y el neutro, exactamente. Entonces, creo que no, o sea, como decimos, no está mal, pero abusar es otro pedo, ¿no? Pero bueno, ya. Caer en el abuso es el pecado. Exactamente. Completamente. Pero ya que estamos hablando, ya estamos entrando en materia más a fondo. Es momento de hablar de una gran mierda. De esa mierda a la que... O sea, de verdad alguien te dice... Güey, me eché una cacota, así. Y tú, lo primero que te viene a la mente... Es el doblaje del que vamos a hablar. O sea, lo ves ahí flotando en la taza... Porque es que es tan mierda que... Hasta hablar de ello creo que me voy a tapar la nariz. Y es el doblaje de Breaking Bad. ¡Hijo de su madre! Ok. No pensé que lo fuéramos a tocar. Siempre quise ser odiado. Así que, siempre quise ser odiado. Perdón por no poner qué buen doblaje. Por no avisarles, pónganse su cubrebocas porque esto huele muy culero. Entonces, adelante, adelante. Dijiste que era área libre de COVID. Bueno, el problema con Breaking Bad. Huele a menta. El problema con azul. Breaking Bad es que las actuaciones de los originales. No recuerdo sus nombres. De Heisenberg y Jesse, para ser rápidos. Brian Cranston. Superan muchísimo a lo que llegó a ser el doblaje. Superan demasiado. Brian Cranston. O sea, Heisenberg es un personajazo construido de maravilla. tiene muchísimas facetas, personalidad muy cambiante y a la vez bastante regular. Yo respeto mucho la industria de doblaje y por eso la consumo, pero de verdad con Breaking Bad vi dos capítulos, tuve que volverlos a ver porque no, el doblaje no es tan malo, pero siendo la serie que es, la verdad es muy preferible verla en su idioma original, verla en inglés, para apreciar por completo a las actuaciones, porque el doblaje no les llega, no los alcanza. No, y es que, sí, no, o sea, no los alcanza ni por un puto kilómetro, porque es horrible. O sea, de verdad, yo me acuerdo que cuando empecé Breaking Bad, la empecé a ver con el doblaje, y me pareció una serie súper interesante, pero de verdad que me estaba durmiendo en partes porque es un doblaje que es vacío, que es plano, que es aburrido. Y me acuerdo que cuando le di la oportunidad a Breaking Bad otra vez, pues sí, bueno, voy a verla en inglés, ¿no? Porque pues quiero escuchar la actuación original. Dilo como dilo, mamador. Pues me cagué, amigos, me cagué. Sé que estoy siendo muy cropofílico sí, en estos momentos, porque estoy hablando de mucha mierda, pero es que Dios, o sea, es una cosa muy, muy distinta. O sea, la voz de Bryan Cranston te impone, es así como que ni siquiera podía remedarlo porque es demasiado cabrón, pero sí puedo remedar la voz que hace el güey que dobla a Walter White, que es así como, oh, Skyler, ayúdenme. Oh, no, es que, oh, Dios, es horrible. Y también el chamaco este, ay, se me olvida siempre su nombre, Walter Jr., que es el de, eres una perra, o sea, no, es que es horrible, es horrible. Ah, sí, Walter Jr., no, es muy, muy, muy mal doblaje. Pero creo que quería hablar de Breaking Bad porque es una constante de que producciones como más serias, con un público más de nicho, o sea, películas que ves en la cineteca tal vez, The Lighthouse, no tan de cineteca, sino películas que ves como para sentirte cinéfilo, o sea, que están entre ese punto medio entre comercial y de culto, como puede ser The Irishman y estas producciones que, insisto, están en un punto medio. Si las ves con doblaje, la verdad es que el doblaje es lo mismo, no es para nada bueno, tampoco es tan malo, pero es que no le echan ganas. Y porque esto es un caso particular también en películas igual que son de renombre como El Padrino, no sé, Blade Runner, Drácula, etcétera, etcétera, son películas que tienen un doblaje, la verdad, que no es de tan buena calidad como pueden ser películas comerciales que sí tienen hasta 6 doblajes, lo acabamos de decir, ¿no? Sí, entonces, sí. No sé, ¿tú qué opinas de este asunto, Dani? Yo siento que aquí sucede algo interesante, que son producciones que desde Hollywood, desde donde se graben, se asume que no está hecho para todo público, obviamente. Entonces se hace la traducción, pero muchos de estos directores, sobre todo, son los directores los que no apoyan mucho que se doblen las películas en otros países. Ellos dicen, tienes que consumirlo como yo lo visualicé. Y la verdad, muchas veces tienen razón. Las actuaciones son tan pulidas en estas películas de nicho que se tienen que ver, se tiene que apreciar toda la actuación. Entonces, no siento que sea un mal doblaje en su mayoría. La verdad, hay unos que son bastante malos. Pero sucede esto de que a veces el cast o no tiene mucha experiencia con actuaciones así de pesadas, o simplemente no lo alcanzan, o el presupuesto es tan bajo para el doblaje que no le invierten lo suficiente para que pueda sobresalir, a diferencia de Shrek, Las Locuras del Emperador, Deadpool, que son producciones de DreamWorks, de Disney, de la Fox, o sea, productoras enormes que, vamos, tienen para desparramar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi película sea la más vista por todo México y gasto lo que sea necesario para que, o sea, el doblaje sea lo mejor posible y todo México la quiera ver, a diferencia de esas películas de culto que solamente es los que saben las tienen que ver, porque ya saben que las van a tener que buscar en su idioma original para apreciar toda la actuación y toda la visión del director. Entonces, creo que es más por temas de presupuestos y de visiones. Pues mira, por ejemplo, Dani, en esta parte de las actuaciones y así, de esas películas como más de nicho, más de culto, se me hace curioso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Cineteca, ahí es muy raro encontrar una película que esté doblada al español. Muchos casos de los que se dan en esto, en lugares como este, que acabo de mencionar, la Cineteca, vienen a ser películas de niños, las que están dobladas en su mayoría. Y, por ejemplo, en esta parte de la disonancia entre si doblar unas películas o no doblar algunas o prescindir del doblaje, no hace mucho estuvo como este pequeño revuelo, ¿no?, en redes sociales sobre la supuesta prohibición, cancelación del doblaje en México. Así que ahora que te tenemos a ti aquí, a alguien letrado en el tema, sácanos de la desinformación. ¿Qué pasó con esto, amigo? Sí, por favor. Ok, lo que pasó con todo este asunto del doblaje no fue más que, como lo dices, desinformación. Si no estoy mal, creo que fue el Reforma o Universal quienes sacaron la nota de que se había aprobado una ley donde todas las películas tenían que exhibirse en su idioma original con subtítulos, a excepción de las películas animadas. Entonces se hizo todo el revuelo de que el doblaje se cancelaba para todos, que ya no se iba a hacer, que mucha gente iba a perder su trabajo. Pero lo que en realidad pasó es que estaba mal interpretada. Siempre ha habido un tema con las salas de cine y por todo eso, ¿no? Por la inclusión de las personas con problemas auditivos. Y de hecho hasta salió el tema de que entonces las personas con problemas de vista no iban a poder apreciar las películas en el cine porque no iban a alcanzar a ver los subtítulos. En inglés no argumentaban que no sabían. Bonitas redes sociales, siempre siendo la de a pedo. Sí, completamente, porque en realidad lo que dicta la ley dice: todas las películas, ya sean en su idioma original o con doblaje, tendrán que ser exhibidas en cines con subtítulos para incluir a personas con discapacidades auditivas. Y es lo único que se cambió esa ley. Ya no nada más era de las 100 salas que... No, de las 12 salas que tiene un cine, dos tienen que estar en su idioma original o con subtítulos. No, ahora es, vamos todos parejos, esté doblada o esté en su idioma original. O desdoblada. Vámonos con subtítulos para que todas las personas tengan acceso al cine. ¡Qué graciosos! Entonces, básicamente fue lo que pasó con todo ese revuelo de la cancelación del doblaje. No se canceló, simplemente se reguló que en el cine tenga que ponerse subtítulos. No se pierde el doblaje para nada. No, bueno, qué bueno que lo aclaras, porque sí, muchísima gente así espantadísima y la madre, y fue así, ay, no mames. Amigos, no se queden con los balazos, entren y lean la nota. Por favor, amigos, le harían un gran favor a todos. Okay. Digo, incluso muchos actores de doblaje no habían entendido por completo la reforma. El propio Lalo Garza, en su cuenta de TikTok, salió diciendo: van a cancelar el doblaje, vamos a perder trabajo y todo eso. Como al mediodía, mediodía después hubo que rectificar, ya que pues salió el encargado de esta ley, Mario Filio, estuvo platicando con todo eso y hizo que se llegara el mensaje de decir: no, aguanten, no se está cancelando el doblaje, se está reformando una ley del cine, no se está cancelando el doblaje. Entonces, sí, la desinformación afectó muchísimo, pero algo positivo es que puso el doblaje en boca de todos, entonces se sabe que el doblaje es querido aquí en México, es lo bueno. Fue como publicidad también para ellos, ¿no? No existe la mala publicidad, amigos. Es como decir que Pepe Cósmico tiene el pene pequeño. Bueno, tendrás que averiguarlo para saber si es verdad. Algo es algo, amigos. Tiene pene cósmico. Bueno, Pero esperen. Tengo una brillante idea. Hay que ponernos más serios, amigos. Hay que preguntarle al público cómo recibe al doblaje, para reírnos un rato. Lilu, échame la llamada. Bueno, tenemos en línea a una tal señora Doña Rudecia. La verdad no sé ni quién es, pero no es como que tengan alguien más a quien llamar, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es un podcast, no mames. Aquí no hay llamadas en vivo, pero... ¿Hola? Bueno. Hola, sí, hola, bueno. buenas noches, bienvenida a Proyección Universal. Bienvenida a Proyección Universal, señora. Estamos buscando a la señora Rodesia, no sé si se encuentra por ahí. Sí, ya. Ajá, ¿qué sí, pasó? ¿Qué opina usted? Transversal. Proyección vertical, por aquí andamos. ¿Qué pasó? Estamos haciendo una pequeña encuesta a la gente sobre qué es lo que opina sobre el doblaje en México. Ah, el doblaje. Pues mire, acá en mi casa yo soy la que dobla. Siempre después de lavar, tiendo la ropa y la doblo. Entonces, pues, ¿qué pienso del doblaje? Bueno, pues sirve para tener las cosas acomoditas, la ropita, los calcetines, esos no los doblo. Esos los meto uno dentro del otro, pero ya me dijeron que así se le rompe el eslabón. No, ¿sí? Pero de ese doblaje no. No, señora, sobre el doblaje, la actuación de voz en las películas. ¿El doblaje de películas? ¿Y si las doblas, cómo las metes al DVD? No, ni al DVD, esa ya no está tocando, nomás está en la tele, ni modo que dobles la tele. No, bueno, pues muchas gracias, señora. Ay, ¿qué me están hablando? Híjole. Buenas noches. Ay, sí, perdón, señora Rodesia, pendejo yo. No, sobre las actuaciones de voz, ya sabe, así en los dibujitos, en que el Will Smith habla en español y que también el Leonardo DiCaprio y todos esos. ¿Qué piensa de eso? Ah, de lo de la voz. Sí, creo que yo, ¿sabes qué? Yo tengo un vecino que hace eso. De hecho, si me asomó ahorita, está ahí como el... Paraguas, ellos se salen a grabar esas cosas. Hablas de esas cosas. El doblaje. Muchas gracias, señora Rodesia. A ver, André, híjole, ayúdame. Creo que ya lo dejamos aquí, bro. Buenas noches, señora Rodesia. Mire, las saludos de la ventana, sí somos nosotros, pero bueno. Buenas noches, Ay, hola, ya cuélgale, Lilo, cuélgale. No tienes por qué mandarme nada. En la línea 2, ¿quién tenemos? Y ahora sigue Don Poncho. Supongo que es una persona especial. Don Poncho. pues vas, Pepe, pregúntale. Buenas noches, Don Poncho. ¿Cómo está? Ah, bastante acertado el señor Poncho. Es muy fan del programa. Bueno, sí, exacto. Creo que tenemos un yo estuve ahí, de hecho. Una persona bastante especial, ¿no? Bueno, Don Poncho, buenas noches, ¿cómo está? Estamos haciendo una encuesta sobre qué es lo que piensa usted del doblaje. No, sí, no, bueno, yo también estoy de acuerdo con él. Oye, se ve que usted tiene talento para esto del doblaje, señor Don Poncho. Claro, sí. Yo creí eso antes también, señor Poncho. Totalmente de acuerdo. Para mí que es hijo de Mario Filio, güey, no mames. ¿Ya está saliendo el jorobado en Notre Dame? Sí, se ve, se escucha, o sea, tiene el porte, de verdad. Sí, ojalá en las demás llamadas encontremos a gente como usted, especial. Sí lo conoce, sí. Ah, sí. El Goofy, ¿no le dicen? Muchas gracias, Don Poncho, muchísimas gracias, de verdad, iluminó el programa con su participación. Bueno, hasta luego, buenas noches. Bueno, pues ya cortamos la llamada. Gracias, Lilo. Bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Cómo ven al público letreado sobre ¿cómo ven el tema? Asunto del doblaje? Para el público, yo creo que hay que rescatar algo, y es que, pues eso, que la gente le tiene un cariño al doblaje, pero el doblaje es invisible, ¿saben? Es lo que siento últimamente. Fíjate, es como... De verdad, me encanta su voz, me encanta la voz, no sé, estábamos hablando del Capitán América, me encanta su voz, bla, bla, pero no saben muchas personas quién está detrás, ¿no? O, bueno, continúa, Dani. Yo tengo una opinión bastante construida sobre ese tema, y es que pues hasta hace unos años, la verdad, el doblaje se ignoraba. Era, mi película está en español, la voy a ver, y hasta ahí llegaba. Y la verdad es que nadie está obligado a decir, sí, tengo que conocer a todos los actores de doblaje y tengo que saber quién interpreta a quién. Nadie está obligado. Pero me alegra bastante que en los últimos años se haya empezado a reconocer a los actores, porque la verdad hacen un trabajo excelente. Todos hemos crecido con doblaje, o sea, nadie de niño sabe inglés, a no ser que tus papás te obliguen. Pero pues todos crecemos con doblaje, entonces es algo padre que se esté reconociendo, sobre todo actualmente. Y esto pues, con un caso reciente, lamentablemente falleció la actriz de doblaje Diana Pérez hace poco, un día para nosotros que estamos grabando esto. Y se ve todo el cariño que tenía esta actriz de doblaje en las redes sociales. O sea, Jessie tiene un personaje que interpretó por años, 20 años, 25 años, Jessie del equipo Rocket. Todos hemos escuchado el lema del equipo Rocket, todos los reconocemos. Y la verdad, todo el homenaje que se ha estado realizando hacia ella, igual hacia Tony Rodríguez, que falleció recientemente. La verdad es duro de ver que hasta que fallece un actor se le dé ese reconocimiento, sí. Pero es bonito saber que tienen el reconocimiento, ¿sabes? Que no solo fue una voz más, así que es. Fue pasajera, como se ha pasado a muchos actores. Ahora ya, y pues, quedan inmortalizados en todas estas producciones en las que han participado. Entonces, sí, hace años el doblaje no se conocía prácticamente por nadie más que el que investigaba. Pero actualmente es bueno ver que la población mexicana haya volteado a ver al doblaje y ha dicho, somos el mejor doblaje a nivel mundial, porque ya hemos sido reconocidos por muchos países. México tiene el mejor doblaje, y aunque se ha estado quedando dormido en los últimos años, la verdad, me pone feliz ver cómo se empieza a reconocer. Así es, totalmente. O sea, todo el mérito de los actores. Bueno, hace rato estaba hablando de que se estaba como invisibilizando, pero yo creo que es por parte de esta generación grande, ¿no? Porque la verdad, desde que, bueno, pues sí, desde que iba en el CCH hasta ahorita que estoy en la universidad con este par de chamacos, pues he descubierto que hay muchas personas de nuestra generación que de verdad adoran el doblaje. Incluso un poco más grandes, ¿no? Me atrevería a decir que toda la generación, no sé, de hasta los 25 años o más grandes, le tienen un cariño al doblaje, y es un tema que se sabe, que se toca y que se platica. Y pues sí, la verdad, qué padre que se reconozca este arte. Pues es un arte, de verdad que lo es complicadísimo, no cualquiera lo puede hacer. Es una actuación a otro nivel y necesitas mucha preparación, como nos había platicado Daniel al principio. Pero bueno, muchachos, se nos está acabando el tiempo. Hay que dobletear el tiempo. Bueno, que Dani, no lo podemos doblar un poco. Hay que doblar, pero la ropa. Y hay que doblar este programa y meterla al closet para... Hijo de su madre. Hombre. Pues se nos está acabando el tiempo, muchachos, porque por ahí me estaban contando que les pesó los últimos 13 minutos del episodio de Cañitas. Y pues bueno, respetamos su tiempo. Entonces, Pepe, ¿puedes despedirte? Bueno, amigos, fue un gusto tener en este programa aquí a Daniel Cruz, Daniel Christmas, Daniel Cross, como ustedes gusten llamarlo. Fue interesante, amigo, porque realmente no es como que en algún punto nos hayamos detenido a hablar en profundidad del doblaje. Tal vez inclusive esto fue como un poco superficial, pero vamos. Es como un esbozo de lo que es este pequeño mundo. Y pues sí, muchas gracias a ustedes por estar aquí en Proyecto Universal, André y Dani, y también pues a nuestros invitados, ¿verdad? Muy especiales en las llamadas del día de hoy. Gracias a... Así que muchas gracias, amigos, y a ustedes. Gracias a Doña Rodesia por sí, pues por la llamada. Esperemos tenerlo más seguido por aquí también al buen Don Poncho. Bueno, solo para decirles y agradecer a todo el equipo de Proyecto Universal. Y, Esperemos que Don Poncho siga ese camino del doblaje también. De talento que tiene, vaya, para la elocuencia. Yo creo que incluso podría llegar a ser presidente, no lo sé. Tiene, o sea, a mí me habla y me encanta con su... Si tenemos AMLO. No, manches. Don Poncho puede ser presidente del mundo, así se los pongo. Pero bueno, les agradezco igual a todos. Don Poncho va que vuela, les agradezco a todos que hayan estado aquí. Daniel, un gusto tenerte en este programa. Un gusto tener tu preciosa voz prestada para, pues para esto, que sé que esa voz no es de gratis, ¿eh? Ya, o sea, aunque no sea como dices, un actor, un personaje principal, aquí lo eres, como no, chingada madre. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo que estés aquí. Daniel Cruz, ¿quieres dar algún dato de alguna despedida, alguna dedicatoria? Échale. Este es el momento indicado. Bueno, pues la verdad, muchas gracias por haberme invitado a su programa. La verdad, se aprecia mucho desde cuando lo habíamos hablado y me alegra que se haya podido dar. Y pues la verdad, no tengo mucho que decir. Es un programa fantástico, te diviertes bastante, tanto participando en él como escuchándolo. Los dos episodios que he escuchado de ustedes, me he muerto de la risa, la verdad. Pues la verdad, su proyecto le está quedando precioso y sigan así, muchachos. Le están rompiendo. Muchas gracias, amigo. Pues bueno, es momento de irnos. Ya era hora. Daniel, aquí está mi número por si te sale un trabajito. Guiño, guiño. ¿Cuál número? Primero, sí. Primero me cheque. Sí, porque aquí no pagan, acuérdense. Ah, sí, es un trabajo, Simón. Pero bueno. No sin antes agradecer a nuestros guionistas, a Nayeli, Hanaí, a la persona que va a editar este podcast, que es Isaac, y también al buen Incorporo, que es la personita que, si ustedes nos siguen en nuestras preciosas redes sociales, es la persona que le da imagen a este podcast. Al buen Incorporo, que síganlo con su proyecto personal, Castillo del Olvido, muchísimas gracias. Y también a Dani Reyes, que también es la que les proporciona datos visuales con los videos que también estarán viendo próximamente. Bueno, yo me despido. Pepe, apaga ya esta chingadera. Ya, vámonos, que aquí espantan. Bueno, ¿y aquí por dónde venden comida? Híjole, mano, mira, no. Te vas aquí a la puerta, mano derecha. Vas a ver un puesto amarillo. Ahí Hay preguntas, bueno, pues dónde venden comida. O sea, les dicen. Sí, ok. Ahí me voy para chingar a mi madre, me imagino. No, sí, siempre. De hecho, fíjate, saben bastante bien las mentadas. No hace falta que te vayas tan lejos. Ah, qué bueno, porque hay otros lados en los que no las dan chido. Sobre todo taxistas. Bueno, los dejo, muchachos. Me llevo mi paraguas. Ahí no sé cómo va a ser. Tu micrófono también tú lo trajiste, ¿no? Es mi instrumento de trabajo, ¿no? Adiós, bye. Hola, hola, soy yo, Lilo, una vez más al micrófono. Solo para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Twitter no, porque nadie lo usa. Y estén atentos a los próximos programas en todas las plataformas de podcast. Y por cierto, esta fue una producción de Reta Diario. ¡Hasta la próxima!